salió alegre de su pueblo a morir a la avenida. Salió alegre de su pueblo a morir a la avenida. Gloria a los lateros, que fue tu compañero. Lo digo porque lo vi tendido en la carretera. Lo digo es porque lo vi tendido en la carretera. Ya se acabó esa memoria, la que San Jacinto tenía. Ya se acabó esa memoria, la que San Jacinto tenía. Siendo alcalde Guillo Cueva, fue quien levantó el cadáver. Siendo alcalde Guillo Cueva, fue quien levantó el cadáver. Eduardo Lorano ha muerto, aún vive en nuestros corazones. Eduardo Lorano ha muerto, aún vive en nuestros corazones.